Hola Linda, hola Hola Linda, Linda, hola hola Linda. Cecilia, ¿cómo estás? Cecilia, ¿cómo estás? Se te cayó el papel, se te cayó ¿Qué el te papel, vuelve, se te cayó bombón? el papel, se te cayó el ¿Qué papel. juguetería te escapás? Se te Muñeca, escapás, muñeca, linda bebé para cuidar, linda. bebé para cuidar, bebé para Soñé que eras un cuidar. diario, Soñé yo que que eras era un sillita, diario, yo yo que que re era partía, sillita, yo yo que que re re partía. partía. Quisiera que fueras este Quisiera que hamburguesa, fueras este besarte la lengua y meterte en hamburguesa, el besarte soco, meterte en el ¿Cómo soco, me gustaría hacer ¿Cómo me doggy para gustaría que me hacer caiga doggy esa para que me caiga maricona, esa perra? maricona? Perra. Negra, dejá de mover la Negra, jaula que dejá se de te va a mover la marear la jaula que se cotorra, te va va a a marear marear la la cotorra. cotorra. ¿Querés jugar al ¿Querés cementerio? jugar al Vos te hacés cementerio? la muerta, ¿Vos te hacés se la te muerta? entierra. Ahora imagínate que se lo digan a tu pareja, a tu hija, a tu hermana, a tu prima o a tu madre. Cientos de mujeres son acosadas verbalmente todos los días desde muy temprana edad por el mal llamado piropo. Digamos basta al acoso callejero. Radio Raíces Rock, 88.9.